María Santa, María Santa, hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Bienvenidos a una nueva edición de María Santa, la columna canábica del Valle de Punilla. Este día plantamos semillas aquí cerquita, en Córdoba capital. Para eso entrevistamos a Débora Suter, quien nos acerca a la movilización que se realizará el día viernes 1 de diciembre en la Plaza de la Intendencia y lleva como nombre Córdoba se planta. Bueno, yo me llamo Debbie y trabajo en lo que es la producción de derivados, aceites y edibles medicinales. Y hoy en día estamos coordinando talleres para que cada uno aprenda a hacer sus propios edibles y a dosificarlos con su propio consumo. ¿Cuál es tu vínculo personal con el cannabis? Primero creo que curiosidad. Cuando era chica, ¿no? Para probar qué era lo que le llamaba la atención a mis amigos que consumían. Y siempre el consumo al principio fue recreativo, me divertía mucho. Y a medida que fue pasando el tiempo y me fui relacionando cada vez más y empecé a cultivar, me relacioné de otra forma. Y hoy en día lo mío es medicinal, 100%. Me abrió otro mundo totalmente distinto. Empecé a relacionarme de otra forma con las personas, con la naturaleza, con la vida misma. Si hablamos de salud integral, hablamos de salud mental. Le preguntamos a Debbie qué piensa en relación con el cannabis. Hay personas que consumen por recreación, digamos, empiezan a presentar síntomas de depresión y no saben por qué. Y el THC tiene mucho que ver con eso. Y hay personas que se acercan a la planta porque ya traen los diagnósticos y empiezan a consumir por ansiedad o por otros problemas de salud mental. A mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo lo que es la ansiedad. Y la mayoría de las personas que conozco tienen ansiedad, consumen por eso. Pero es fundamental que haya mucha información. ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? ¿Cómo podés consumirlo? Que seas consciente de las dosis. Y lo que más se usa es el aceite para ese caso, porque vas haciendo microdosis. Desde La Risa hablamos mucho de lo que es la reducción de daños, por eso promovemos el uso de edibles. Los edibles son más amorosos porque no tenés combustión, porque al preparártelos vos también estás desarrollando otro vínculo con tu propia medicina, pero lo que más se consume es el aceite, en forma de gotitas, y vas haciendo microdosis, vas hasta encontrar tu propia dosis. ¿Qué es Córdoba se planta y qué actividades se van a realizar? Pretende ser la representación de todas las personas que circundan el uso de la planta, ¿no es cierto? Desde usuarios, pacientes, productores, grow shops, investigadores, ONG, cooperativas. Vamos a unirnos todos de una sola bandera. El libre acceso y uso de la planta de cannabinal o industrial, el uso que le quieras dar. Y más allá de los intereses individuales, lo que pretendemos es pechar todos para el mismo lado para seguir avanzando en cuanto a materias de leyes. Que la gente se informe, ¿no? Empezar a derribar los mitos. O sea que tuvimos una campaña muy grande de monificación de la planta, de prohibicionismo. Y hoy en día sabemos que contamos con un montón de información que necesitamos que la comunidad en general lo conozca. Por último, queremos saber qué opina Debbie sobre el escenario político actual en nuestro país y en relación con el cannabis. Que los derechos que ya los tenemos, son nuestros. Y si hay algo que prima por sobre todo es el derecho a la salud, eso es algo que ya tenemos. Ahora tenemos que ver qué más se nos abre en el panorama y justamente esto que queremos hacer de unirnos es para mantenernos firmes, porque ya existimos. ¿Qué pasa con nosotros? Nos despedimos nuevamente agradeciendo la escucha y fomentando siempre una realidad donde los derechos ganados sean nuestra bandera. Hasta la próxima.